Bueno, este es un programa de la Iglesia Comunidad de Amor, tu iglesia, una iglesia para amar, tuyo, tú, en la radio del ministerio Por Amor a Ti. Y estamos en Telegram, nos puedes estar ubicando en Telegram, Por Amor a Ti, con 3i, o nuestras redes sociales, que ya está creciendo mi red social personal, arroba Johnny Quintero R, y la iglesia arroba Iglesia C de Amor. Y bueno, estamos saliendo en vivo. Le damos toda la gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos, después de tanto tiempo, salir al aire en vivo. Y también queremos agradecer a todos ustedes de corazón que han estado prácticamente todo este año en audiencia. Por cierto, que me escribió un oyente pidiéndome el teléfono para los talleres que vamos a estar dando para el año que viene, así que anota lápiz o papel: 0414-114-3996, para aquellos que están interesados y quieran apartar su espacio, su cupo en la congregación para todos los talleres. Todo el año vamos a tener taller, vamos a mandar certificado digital, y lo más importante, totalmente gratis, dar de gracia lo que el Señor nos ha dado de gracia. Y bueno, vamos a identificar, de acuerdo a las leyes, la emisora. En la dirección general, a Andrés Noguera; en la producción, Oliver Noguera; en los controles, Fabián Talero; y quien te habla, como todos los viernes, con mucho amor, el pastor Johnny Quintero. Así que estamos muy felices, muy alegres de que tú estés ahí. También a la audiencia que tenemos en República Dominicana, un saludo a todos los hermanos en República Dominicana, y aquí a todos los que nos escuchan en Venezuela. Y vámonos con las efemérides mientras estamos esperando a los invitados. Bueno, ya llegó el hermano Omar Figueroa, y nos vamos con las efemérides de hoy, 16 de diciembre. Y un saludo a todos los hermanos, bueno, digamos hermanos, porque somos criaturas del Señor, estamos siendo creados por el Señor. Todos los hijos somos los que creemos y aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero hoy felicitamos a todos los dibujantes, porque hoy es el día del dibujante. También en 1770 nace Ludwig van Beethoven, o como se le conoce, Beethoven, ¿verdad? Director de orquesta, compositor y pianista alemán. También un día como hoy, en 1782, nace Diego Bautista Urbaneja, abogado, militar venezolano. Y qué curioso, un día como hoy, pero de 1802, Simón Bolívar obtiene el grado de teniente de la quinta compañía del batallón de milicia. Y recordamos que el día de mañana nuestro libertador cumple, bueno, no sería como cumplir, ¿verdad? Porque sería una fecha como muy triste, pero en realidad, bueno, sí cumple 192 años de la muerte de nuestro libertador físico. Gracias a él tenemos esta República Bolivariana de Venezuela. Así que mañana, como todos los 17 de diciembre, conmemoramos, esa es la palabra, la muerte de nuestro libertador. Y para 1842 llegan a Caracas los restos mortales del libertador Simón Bolívar, y son sepultados en la cripta de la Santísima Trinidad de la Catedral de Caracas. ¿Sabías tú eso, Omar? Sí. Salud, Omar. ¿Cómo está, hermano pastor? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, yo también, como tú, con frío. Ah, sí. cuéntame. ¿Sabías tú eso, que los restos de Bolívar antes estaban en la Catedral de Caracas? Sí, sabía. Cuando él muere en Colombia, duró unos años en Colombia, sí, su sí. resto, y fue, cuando fueron traídos, fueron llevados a la catedral. Ahí está toda la familia de las hermanas. Anteriormente fue que sí. nunca entendí cómo los colombianos se dejaron quitar los restos de Libertador. No he investigado la catedral, ¿no? O sea, el arzobispado y eso. Bueno, sí, yo tampoco, pero eso ya es historia. Nosotros continuamos con nuestras efemérides. También para 1942, los restos mortales de Agustín Codazzi son ingresados al Panteón Nacional, y ese mismo día del año 1942, también los restos mortales de León de Febres Cordero son ingresados también, y los restos de Manuel Cedeño, todos ellos, estos tres personajes fueron ingresados al Panteón Nacional, que todos conocemos. Por cierto, muy hermoso, los invito a todos ustedes a visitar este digamos mausoleo, ¿no? Es un mausoleo. Sí, mausoleo donde están todos los héroes o los personajes prominentes, como ¿no? una de nuestra nación nueva sí, de nuestra nación. También, bueno, ya en 1980 muere Harlan David Sander, empresario estadounidense, pero usted sabe por qué es muy famoso, porque es el creador de los pollos Kentucky, KFC. Bueno, no me están pagando aquí por la propaganda, pero son las efemérides. Y un día como hoy, muy importante también, pero en el año 2006 se funda el Partido Socialista Unido de Venezuela, conocido como el PSUD. Ahora continuamos con nuestro programa en vivo, como lo habíamos ofrecido. Recuerdan el mes de noviembre que habíamos hablado de que íbamos a hacer el programa en vivo, pero les tenemos una sorpresa, porque me han estado algunos pidiendo, bueno, tú sabes que en otros años, por lo menos el año pasado, fue el viernes, cayó un 17 justamente. Uh-huh. Hicimos un programa muy especial que se los recomiendo que lo busquen por internet, archive el programa, el último que hicimos en el año 2021, porque ahí estamos hablando precisamente de esta dinámica sobre la Navidad, que si debemos festejarla o no debemos festejarla, ¿no? Todos los años aprovecho para hacer el comentario, porque todos los años también hay un sector que ataca la celebración, ¿no? Y entonces les quiero decir que para el próximo viernes, que es 23, si no me equivoco, viernes 23, vamos a hacer el programa en vivo, y vamos a hablar, vamos a hacer un panel, si Dios lo permite, ¿no? Y vamos a hacer un panel, vamos a hablar sobre las características de la Navidad, si debemos nosotros los creyentes festejarla o no festejarla. Así que los invito a que primeramente ubiquen el archivo del programa en internet, archive, o si no, usted me pide por el WhatsApp de la iglesia que le pase la dirección. Es importante que escuchen ese programa para ponerlo un poquito en contexto. En contexto, porque tú sabes que hay un dicho, o sea, ningún comportamiento, mi esposa decía, bueno, con otras palabras, ¿no? Pero ningún comportamiento, digamos, es tonto, ¿no? Sí. O ninguna circunstancia, aunque la palabra tampoco es, tampoco pero tiene vulgaría, pero tiene digamos una razón de ser, sí. Todo tiene un motivo. Entonces, ¿por qué se celebra la Navidad el 25? Tiene un motivo, el 25 de diciembre. O sea, no fue que alguien se le ocurrió y dijo, yo quiero que el nacimiento de Jesús se celebre el 25. No, eso no fue así. Partiendo del hecho que el mes de diciembre, este mes que nosotros consideramos en el calendario gregoriano que es el número 12, realmente no es el número 12, es el mes 10, y diciembre significa 10, ¿sabías tú eso? Sí, sí, sí, octubre, noviembre y diciembre tienen 8, 9 y 10 respectivamente. Sí, tienen el porqué de los, sí, sí. Del mes, entonces estamos en el mes 10, realmente. Según el calendario del Señor correspondería al mes, pues, claro, al mes 10. Bueno, en ese era el calendario juliano. Es juliano, ¿no? Juliano, de Julio César. Salve, oh César, ¿no? Pero bueno, sí, salve Jesús, salve Jesús. Octo de 8, 9, noviembre de 9 y diciembre de 10. Exactamente. Y bueno, continuando con las efemérides que estamos hablando, Bueno, ya lo habíamos comentado, ya sé, entonces ya lo habíamos comentado. Y vámonos al versículo del día, porque esperando que más o menos el tráfico está tremendo ahora en diciembre, pero vamos a leer el versículo del día. Romanos 8, 38 al 39. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues estoy convencido de que ni la muerte, y esto es precisamente, Omar, porque vamos a entrar a un nuevo año 2023 y la gente está siempre con la esperanza, siempre. ¿Qué es lo que decimos cuando nos estamos dando el abrazo? Feliz año. Feliz año. Por ahí también dicen que las hallacas no te hagan daño. Y próspero 2000 años nuevo. Feliz año y próspero. Bueno, próspero año nuevo. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Es la cuestión. Entonces, ¿qué nos dice Romanos 8, 38, 39? Dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir. Cuando hablamos de lo porvenir, estamos hablando del 2023. Ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Qué importante. Y tú sabes que Pablo, en el tiempo de Pablo, él celebraba el calendario juliano. Lo que regía era el calendario juliano, y aparte el calendario propio judío, ¿no? El propio del rabínico. Pero yo no sé en esa época si se daban el feliz año, ¿no? Bueno, ya le preguntaremos. Ahora preguntarle a los hebreos, como ellos, porque me imagino que deben mantener su costumbre. Su costumbre. Bueno, pero me imagino que es como el Rosh Hashanah. Algo así. De los judíos ahora, que ellos festejan con manzanas y miel y todo esto. Aunque todas las culturas siempre. Tenemos como ejemplo los chinos, con su año nuevo chino, ellos hacen toda una fiesta y todo eso. Eso es espectacular. Y eso es apoteósico. Los artificiales que sí. Fueron inventados por ellos. Porque siempre cada año, para ellos, cada entrada de año representa algo, ¿no? Con todas esas creencias que ellos tienen. Así es. Pero fíjate, ¿qué lección nos deja Romanos 8, 38, 39? Es muy importante porque para las circunstancias que estamos viviendo, sabemos que el año que viene no va a ser, es parte de los acontecimientos proféticos que se tienen que dar. Pero uno siempre como creyente debe bendecir, debe desear. ¿Qué es lo que es algo que yo le digo a todos los hermanos, a todos los radio oyentes? Que en ese momento debemos orar, debemos pedir. ¿Sabes por qué? Pues tú te acuerdas cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos, cuando ya lo iban a agarrar los romanos por la traición de Judas. Claro, claro. Me acuerdo de la lectura del. ¿Te acuerdas de la lectura? Sí. Y Jesús, cuando se levantó, estaban los apóstoles cansados, ¿no? Estaban durmiendo. Y él le decía, pero acompáñenme a orar. No pudieron, no pudieron. Y él le dijo, pero deben estar preparados en oración porque Satanás los ha pedido. Los ha pedido. Y esto es una reflexión muy importante porque Satanás no ataca al mundo o al que no cree. Ellos están en su salsa, ellos ya le pertenecen a... Me hiciste acordar ese comentario que siempre nosotros hacíamos de lo que nos cuesta orar, sobre todo en la noche. Yo me he quedado dormido, arrodillado orando. Dormido, literalmente, me pongo a orar y cuando abro los ojos ya está casi amaneciendo. Pero me hiciste acordar eso porque es muy significativo. No había caído en cuenta ahora que reflexionas sobre ese pasaje. Claro, pues fíjate, la carne es débil. Sí. La carne es débil. O sea, a mí que me diga alguien así honestamente que le guste orar. Claro, a todos nos gusta orar. Tenemos el deseo. Queremos en nuestro espíritu. Tenemos un anhelo de la oración. pero la carne no quiere. No, la carne no quiere. Yo admiro a sus hermanos que dicen que oran 2, 3, 4 horas. Yo nunca he podido hacerlo. He tratado, sí. Cuando tú doblegas tu carne. Claro, he tratado, pero no he podido porque claro, o me canso, o llega momentos en que no sé qué decir. Bueno, te ayuda mucho, ¿sabes? Que te ayuda mucho el ayuno. Porque uno de los propósitos del ayuno, y vamos a dar un taller sobre el ayuno el año que viene, lo tenemos programado. El ayuno te ayuda a doblegar el cuerpo, doblegar la carne. La oración y el ayuno es un ejercicio que debemos ir doblegando la carne para buscar lo espiritual, pero normalmente la carne es débil, ¿verdad? Y flaqueamos, aparte de las circunstancias de los avatares de la vida. Por ejemplo, cuando tú llegas cansado del trabajo, ya cuando llegas cansado de estar en cualquier ciudad del mundo y te agarra un tráfico y llegas cansado a la casa y lo que quieres es acostarte y descansar y dormir, no te da tiempo. O agarras la vida, ¿cuántos de nosotros hemos agarrado la vida en un momento donde estamos leyendo y se nos cerraron los ojos? Sí, muchísimo. Es difícil. Pero importante aquí en Romanos 8, de que él prácticamente nos indica de que nosotros debemos clamar. Ahora, debemos orar para tener un 2023 bendecido. ¿Por qué? Porque sabemos que Satanás siempre nos está pidiendo. Y seguramente no sabemos a cuáles de nosotros nos está pidiendo para hacernos la vida imposible en el 2023. Eso es así. Claro. Entonces debemos clamar primero para que Satanás no nos pida. Segundo, para recibir todas las bendiciones del Señor y doblegar la carne. Y tenemos que tener la fe al máximo. Cuando dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. Y faltando pocos minutos para ser las 9:30, esta otra parte es importante, porque tú sabes que cristianos sabemos mucho, me incluyo, ¿no? Pero tú no puedes juzgar realmente quién es cristiano y quién no es cristiano, quién tiene la fe de Cristo y quién no tiene la fe. Es difícil, hay gente que confía en los cristianos a ciega, siendo cristiano. Bueno, yo no se los quito, yo creo que uno debe confiar en los hermanos, pero tener esa confianza ciega ya es otra cosa, porque no sabemos, como usted mismo dice, quién es quién realmente, quién está disfrazado. Claro, no podemos juzgar eso. Claro, eso no lo podemos juzgar. No, solamente Dios lo sabe. Ahora, lo que hay es que andarse con prudencia dentro de nuestro mundo cristiano, y manejarnos siempre con prudencia. Pero fíjate Omar, porque te comento, porque aquí el pasaje de Romanos nos habla de circunstancias que vamos a vivir. Y tú sabes que muy lamentablemente hemos incluso escuchado de pastores, no sabemos cuál ha sido su problema, pero que se han suicidado. Sí, claro. De personas que son tantos los problemas que han tenido en la iglesia, familiar, laboral, que se apartan de la fe. No podemos decir que a lo mejor nunca fueron creyentes, pero se apartan de la fe. Entonces, ¿qué debemos pedir, Señor? No importa, como dice aquí Pablo, no importa ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, o sea, nada, nada de lo que nos pueda suceder en el 2023 nos aparte de la fe. Nada. No. Que hay muchas personas, y creo que eso es lo que va a suceder cuando en un futuro venga el gobierno mundial y la marca de la bestia. O sea, debemos preguntarnos hasta qué punto. O sea, tú soportarías, la pregunta es, o sea, directamente, ¿soportaríamos un mundo donde no podamos comprar ni vender? ¿Pasarías hambre? Está difícil. Es una gran pregunta. Hay gente que responde de que sí de una. ¿Permitirías que yo creo la que, casa, yo creo carro, que perder yo, todo? Yo me he hecho esa autorreflexión es el término. Pero una cosa es que tú digas en un momento determinado sí, otra cosa es que tú lo estés viviendo ya en carne propia, porque fíjate tú con todo lo que estamos viviendo en el mundo, lo que estamos padeciendo y cómo estamos sufriendo, y todavía el anticristo aparentemente no se ha manifestado, o el sistema mundial del que tanto tememos que aparezca todavía no se ha manifestado del todo, aunque ya hay señales de que está, de que hay controles y que hay, entonces poco a poco nos están llevando a eso. Y yo digo, bueno, tenemos que tener esa fe para poder soportar cuando venga realmente la prueba. Por eso yo me he hecho esa autorreflexión, porque no es fácil responder esa pregunta. Esa pregunta. Yo creo que yo no cedería, pero bueno, hay que estar en ese momento, porque es que nos están llevando a eso poco a poco sin darnos cuenta. Es lo que yo he visto en el sistema. Fíjate qué importante. Qué importante es este punto, porque este versículo es del apóstol Pablo en Romanos, nos lleva a reflexionar todo esto, porque fíjate algo, se está hablando de una moneda digital a nivel mundial, se está hablando de una moneda única latinoamericana, incluso el presidente anglo de México, ¿verdad? Esas son las iniciales del nombre del presidente, ¿no? Propuso la moneda única latinoamericana. Y según las noticias que he estado leyendo, varios parlamentos de los países latinoamericanos, incluyendo Venezuela, han firmado ya el acuerdo. Ahora, ¿cuándo se implementará? ¿Dentro de 5 años, 2 años, dentro de 1 mes, 3 meses? Nosotros no lo sabemos. Pero creo que van a implementar una moneda digital programable, con informática, tú que este es tu trabajo en informática, donde el dinero va a tener una programación. Bueno, eso es lo que dicen. Ya hay la tecnología ya para eso. Y te van a decir, bueno, este dinero vence, ¿no? Porque te pueden decir, bueno, sí. Vence el 31 de tal mes. Te van a obligar a gastar el dinero, te van a... incluso hay tecnología como para que el dinero que tú tengas esté... haya constancia de que es tuyo, pues. Exacto. Hay manera de mira, este dinero le pertenece a... O sea, te van a fiscalizar. Ese es el término. A fiscalizar, van a saber lo que gasta, lo que no gasta, lo que hace, lo que no hace, y te van a poner límite. ¿Qué haríamos como creyentes cuando eso llegase? A lo mejor no llega en nuestra generación, pero puede llegar en otra generación. No lo sabemos. Pero la tecnología va avanzando tan rápido que esto puede llegar. Ahora, hay personas que en este momento, es una reflexión que yo me hago, hay personas en este momento que a lo mejor no tienen que comer o comen un solo plato, o comen una sola cosa. Y yo les digo, no saben lo bendecidos que son. ¿Saben por qué? Porque si son creyentes y han aprendido a adaptarse a lo mucho o a lo poco, cuando venga la crisis, van a soportar más el no comer que aquel que está acostumbrado a comer las 3 papas diarias. Yo conozco hermanos que viven separados de la tecnología, no tienen celulares, no tienen nada de eso. Viven, en Clarín le conocí un hermano así, pastor, que no usa celular, que no usa... Y no está separado de eso. Yo digo, bueno, él tiene una ventaja sobre los demás, ¿no? Porque él vive del día a día. Él trabaja, esa es su manera de... Pero él no tiene conexión con la tecnología, no le gusta. Y tiene que ver con eso. Pues, y con la sede vamos a entender también que podemos ser alimentados como Elías. Los cuervos alimentaban a Elías. Sí. Entonces, bueno, en eso debemos confiar, aprovechando que nos va a llegar el 2023. Debemos pensar siempre, debemos pensar en la bendición que Dios nos va a dar, ¿verdad? Pero si eso no sucede, si el Señor permite que pasemos por circunstancias, porque el enemigo nos va a atacar, aunque Dios no genera el mal, ni quiere el mal para sus hijos. Eso estamos así, pero por lo que estamos viendo, debemos confiar de que el Señor sostiene. Bueno, yo estoy tratando de aprender. Ah, aprendí. Sí, me ha tocado lo tuyo. Me ha tocado, pero no lo he visto desde el punto de vista negativo, sino porque a veces pienso que también puede ser el Señor preparándome. Exactamente. Para la hora difícil, pues. Y puede que me haga más soportable si llegara estando yo vivo, llega esa situación de que nos controlen de manera ya... Estamos adaptados, estamos acostumbrados. Sí. Si es de comerme un platanito, me como un platanito. Y... Si no hay de comer nada, no como... Sí. Si es comerme un... Si me bendice mejor. Si me bendice mejor, pero si me bendice que yo ya yo tenga ya esa bendición como algo... Como así algo, es. Mira, hermano, vamos a nuestra pausa musical y nos vamos con una canción espectacular también que es muy famosa en esta época, con José Feliciano. ¡Feliz Navidad! Continuamos con el programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Estábamos aquí distraídos conversando sobre todos estos eventos que nos está aconteciendo a la humanidad. Pero También estábamos comentando el libro de Santiago. La semana pasada terminamos totalmente el estudio del libro de Santiago. En el mes de noviembre habíamos quedado en un en vivo que tuvimos de que íbamos a hacer un comentario general ya del libro de Santiago, de qué nos parece o cómo percibimos nosotros el libro de Santiago. ¿Qué me puedes decir, Omar, de todo este estudio? Este libro, a mí me gusta mucho este libro, aparte de que es fácil de leer por lo corto, pues, pero es muy preciso, ¿no? Y me gusta mucho porque se hace mucho énfasis en lo que es la vida espiritual, la vida, el papel de cómo debemos enfrentar las pruebas, lo de las obras, que son enseñanzas prácticas para la vida del cristiano. Yo creo que el cristiano debe mirar siempre con detenimiento este libro, porque tiene mucha sustancia sobre lo que debe ser nuestra vida y nuestro caminar. Así es, fíjate que el libro de Santiago, cuando yo le leo, porque quiero decirle a mi radiotiempista, a mis escuchas también, que cuando estamos haciendo un estudio de un libro, como pasó con Cantar de los Cantares que estuvimos dando, uno mismo se alimenta, porque uno tiene que estudiarlo a profundidad. Y descubrí que es un libro muy polémico, porque Santiago, el hermano del Señor, ¿verdad? Porque esa es la conclusión a que se ha llegado, conocido también como Jacobo, el hermano del Señor, pues él es un personaje que va de frente y da la cara. ¿Tú te acuerdas de esa frase? Sí, va de frente y da la cara, sí. ¿No? Sí, sin ninguna otra alusión, ¿verdad? Pero Santiago, el hermano del Señor, iba de frente y daba la cara. O sea, él era directo. Y yo creo que él aprendió eso de su propio hermano Jesús. Porque Jesús era directo. Claro. Jesús no era tan diplomático como somos nosotros ahora, ¿no? Jesús te decía, hipócrita generación de víboras, ¿sí o no? Le damos la bienvenida, llegó un poquito tarde por el tráfico. Llegó Jesús, otra vez. Otra vez, llegó el Señor Jesús, pero soy yo. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Radio escucha de este programa. Dios los bendiga a todos. Bueno, Jesús López. Jesús López presente. No eres Pancho López. No eres Pancho López, Jesús López. Estábamos comentando el libro de Santiago. Estábamos hablando de que Santiago era un hombre directo. Y una de las cosas que nos enseña Santiago es que nos dice que si encontramos una forma de no ceder ante la tentación, de abandonar la fe, de actuar de forma, porque hay personas que actúan de forma poco ética, o de no desesperarnos, veremos que Dios está con nosotros todo el tiempo. Y sabemos que si resistimos las tentaciones, el Señor nos va a dar sabiduría. Y eso es lo que Santiago prácticamente en un resumen nos enseña. O sea, se ve que él, porque él está vivo. Dios es un Dios de no de muertos, sino de vivos. Sobre todo para aquellos que tienen esta doctrina, que piensan que cuando uno se muere ya queda en el limbo, ¿no? Dios es un Dios de personas vivas. Entonces Santiago se dirige, ¿sabes a quién? Se dirige a su propio pueblo, a los judíos, no al pueblo gentil. Se dirige directamente a los judíos. Sí, porque hay una manera allí histórica, contextual, dentro del libro Santiago, que era aquel ímpetu entre los judíos para saber quién era Cristo, pues. Y Santiago lo demuestra, como dijiste ahorita, el hermano de Cristo, el gran Jacobo, como se llamaba, o como lo llamaban en el libro de Hechos, que hay muchas referencias de él. Y así es, fíjate, hay algo maravilloso en Santiago, y yo creo que él lo aprendió de su propio hermano Jesús. Porque él hace un hincapié en lo social. Sí. él hace un hincapié en la ayuda al necesitado. Sí. Al que menos tiene. Y él invita, porque una de las cosas que tiene la fe original, la fe judaica, la fe de nuestro padre, digámoslo así, dentro de la escritura, es que ellos siempre han hecho acto de misericordia. Hoy en día, la fe judía, uno de sus pilares que ellos tienen es el acto de misericordia, siempre ayudar al que no tiene. Siempre recolectar en las festividades del Señor que celebra el pueblo judío, ellos siempre buscan ayudar al que no tiene. Y este es un principio que Santiago nos enseña. Fíjense que él tiene dos principios esenciales, que es la fe y el ayudar a los demás. Y yo agregaría también, porque a mí me gusta mucho eso de Santiago, cuando él habla de la necesidad de pedir sabiduría cuando estamos en una situación que no sabemos qué hacer, que estamos muy, muy avasallados por lo que estamos viviendo, porque sí, él nos llama a tener paciencia, que es muy importante, y como usted lo acaba de decir, pero también nos habla de que en aquellos momentos en que estemos bien, que no hayamos que hacer cómo actuar, pidamos sabiduría. Porque eso es de pidan, porque ustedes no reciben, porque no piden, y cuando piden no pedimos de la mejor manera. Siempre queremos, Señor, solucionamos esto, pero nunca le decimos, Señor, dame sabiduría para saber qué hacer. Y yo creo que esto es clave en este libro también. Claro, porque él nos da, la sabiduría nos lleva a tener un crecimiento espiritual. Claro, y la sabiduría está sujeta a la voluntad del Señor, que es lo más importante, y es lo que a veces uno no se da cuenta. Porque a veces pedimos, pero pedimos egoístamente, pues, para que se cumpla la voluntad de nosotros. Le pedimos al Señor, pero bajo nuestra voluntad. Pedimos mal, como dice. Claro, eso es muy importante. Yo destaco mucho de este libro, ese otro punto, para agregar al que ya usted agregó sobre la fe y sobre la necesidad de ayuda. Claro. También es algo importante que hay que resaltar, es que Él nos invita, Santiago, nos invita a orar unos con otros. Y cuando tengamos un problema muy difícil, buscar a los ancianos. Mm-hmm. Él nos enseña la perseverancia. Eso es. Debemos ser perseverantes a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo de la vida diaria. Pero él nos dice que esta circunstancia que podemos vivir diariamente, que tiene que ver mucho con lo que estuvimos hablando en la primera parte, en el libro de Romanos, las circunstancias de nuestra vida nos ayudan a crecer. Y es lo que él le dice a su pueblo, porque recordemos que era un tiempo de persecución bajo el Imperio Romano, y que era una nueva fe, los del camino. Y que los judíos creyentes en Yeshua, en Jesús, y los gentiles estaban recibiendo persecución, y más los judíos que estaban recibiendo persecución de su propia gente, que era lo más triste. Entonces dicen que debían perseverar, que eso les iba a dar un crecimiento espiritual sobre los acontecimientos diarios que vivían. Claro, yo me pongo en los zapatos de Santiago en aquel tiempo, y no es fácil por la sencilla razón de que como un máximo líder, no, porque no me gusta esa palabra usarla, ¿no? el máximo ministro en aquel tiempo, un ministro, pero tenía la plena confianza de su hermano, por lo que ustedes han dicho aquí, esa intimidad con Cristo, como hermano, como Dios en él. Así es, porque mira, hay algo curioso, los propios hermanos de Jesús no creían en él. No creían en él, por eso. Además, ellos mismos se burlaban de Jesús. Sí. Yo me imagino y dice, ay, este que se cree. Este está loco. Este está loco, que se está creyendo. Y ese que es superior a todos nosotros porque que nació primero. Nos pasa a nosotros cuando estamos que nos convertimos, que nuestros familiares no están convertidos, ¿no? Cuando comenzamos a predicar, y a veces se burlan de nosotros. Así es, fíjate que ya el Santiago, porque también está la otra parte, yo me imagino que ser hermano de alguien prominente, eso de una manera u otra te afecta. ¿Sí? Cuando Jesús es crucificado y resucita, quedan los hermanos de Jesús, las hermanas de Jesús. Y ahí va una pregunta, tremenda persecución. Exactamente. O sea, ¿quiénes van a perseguir primero? A la familia, a la familia de Jesús. De Jesús. Y a Jesús. Y tú dices, bueno, tremendo paquete, no tiene hermano. O sea, yo imagino que estaría en alguna tentación, tal vez, de decir, no, él no es mi hermano. Ajá, ¿no? Sí. Pero es que dice que es su hermano, él reconoce que es su hermano, él mismo se convierte, él mismo tiene fe. Uh-huh. Y él le dice a los demás, es importante, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Eso lo podemos leer en Santiago 1, 2 al 4. O sea, que nos dice que las pruebas nos ayudan a madurar, y él lo dice porque él, por experiencia propia, tú te imaginas una familia como la de Jesús. Primeramente se muere José, no sabemos, la escritura no nos dice. Jesús, como hijo mayor, antes de aparecerse en el ministerio público, ¿verdad?, cuando ya supuestamente cumplió 30 años, él se hizo cargo de su familia, de sus hermanos, porque él era el mayor. Se hizo cargo de su mamá, y se hizo cargo de sus hermanos y sus hermanas. Y después, cuando ven a Jesús que sale al ministerio público, ¡oh, qué sorpresa!, ¿no? Entonces ellos estaban en esas pruebas, y después cuando arrestan al hermano, matan, porque eso fue un suicidio, prácticamente un asesinato, matan al hermano, ¿verdad? Todo lo que ellos tuvieron que haber sufrido como familia. Así que él habla por la experiencia. Y bueno, hermano, estamos ya... Oye, muy rápido se está yendo... No nos alcanza una hora para... Vamos a tener que orar, hermanos, oren para... Hay que orar para extender el tener programa. Tener dos horas... Porque todavía, fíjense, no hemos sido explotados una parte del libro, un libro que lo que tiene son 5 capítulos y todavía da mucha tela. Bueno, Santiago tiene mucho para... Sí, claro, fíjate que nos faltó de hablar sobre la lengua, que tiene que ver con el juzgar, con cuando maldecimos, cuando de nuestra boca nos salen palabras edificantes, hay mucha tela que cortar también. No, y cuando Santiago nos dice que llamen a los ancianos en la iglesia para orar, ¿verdad? También lo de la fe sin obra, que es tan polémico esa parte también, y el papel de las obras y todo eso nos señala lo polémico, porque nos habla también de que los ricos no entraran al reino también, que lo interpretan utilizado mucho por ciertas tendencias políticas para atacar a ciertos sectores, sí, de la sociedad. Se malinterpreta de que si tú eres creyente o no, la amistad con el mundo, que es otro punto también que es muy largo. O sea, tendríamos para todo el mes de enero para hacer un... Bueno, eso forma parte del que tiene innovar, sí. Es la parte del amor al mundo. Sí. Y él hace énfasis de que se debe siempre, claro, ayudar. Sabemos que el libro de Santiago, como dice el hermano Mare, lo vemos corto, pero si lo empezamos a buscar, a escudriñar, aprendemos del libro, no, sí, y damos enseñanza. Pasamos todo el día aquí, sí, pero yo quiero destacar en el libro de Santiago, ya para despedirnos, que él, su énfasis principal es que dependamos de Dios. Sí. Nuestra dependencia totalmente de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, los esperamos para el próximo viernes que vamos a estar en vivo, así que vamos a estar hablando sobre la festividad de Navidad, pues ya diferentes comentarios cada uno, porque hemos hecho estudios, y les recomiendo siempre que bajen el programa de Internet Archive, el programa del 17 de diciembre del 2021. Y bueno, nos vamos despidiendo, un saludo rapidito porque ya estamos a tiempo, Omar. Bueno, bendición hermano, nos despedimos para hasta el próximo viernes, va a estar el programa muy bueno. Ya no adelantamos que sí. Bueno, gracias por todo. El día viernes nos vemos, Dios mediante. Si no hay cola, llegaremos temprano. No llegará, no. Levantarte temprano, que se levantarte más temprano. Parar nada más temprano. Mis queridos hermanos, bendiciones a todos ustedes, a todos estos hermanos fieles. Y como es costumbre, nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiade de ti, Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz, en el nombre de Yeshua nuestro Jesús, amén. Tenemos con ustedes la edición general, Andrés Noguera, en la producción, Oliver Noguera en los controles, Fabián Talero. Y quien te habla como todos los viernes y rumbo a los 5 años del programa, el apóstol Johnny Quintero. Bendiciones y hasta el próximo viernes. Y llegamos al final, en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes. Y llegamos al final, en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.